tango nuestro que estás en los barrios. Venga el pie por nosotros tu enredo, entre tajos con gambas ansiosas, entre violas y fuelles tu tiempo. Sos el grito de mil soledades, sos ternura, nostalgia y lujuria. Sos culpable que todos te bailen, olvidando que falta un tornillo. Calentura de pechos nerviosos, se desangra en sudor tu locura. Sos un giro con cien vericuetos, girón de bravura, suspiro de amor. Tango nuestro que es tuyo y es mío, tango nuestro que atrapa y domina, porque dicen que es tango y es nuestro. Tango nuestro, te dejo la vida, porque dicen que es tango y es nuestro. Tango nuestro, te dejo mi voz. Se lo ve con campera y coleta, se la ve sin sostén y segura. Ya pasó aquel momento del guapo, ya dejó de ser trapo de piso. Son dos cuerpos de angustia gemelas, dos conciencias con un mismo empuje. Sos deseo, constancia y bravura, son caricias con claros y oscuros. Tango nuestro que estás en la lucha, que silbas la sonrisa del día. Tango nuestro de noche te bailan, sabor a cintura, mejilla y pasión. Tango nuestro que es tuyo y es mío, tango nuestro que atrapa y domina, porque dicen que es tango y es nuestro. Tango nuestro, te dejo la vida, porque dicen que es tango y es nuestro. Tango nuestro, te dejo mi voz.